Astrología. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda como todos los lunes su amiga Kitty Bracho con este programa que lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes, que se llama Astrocenda. ¿Y de qué trata? Pues de saber qué es eso de las estrellas, la astrología, los horóscopos, qué es lo que pasa, pero visto desde un punto de vista, por supuesto, serio y profesional, que es el lugar que debe de tener la astrología. Y que muchas veces, bueno, pues para ahí, por las confusiones que hacen algunos por comercializarse, pues crean una confusión de lo que es la astrología. Yo por eso siempre tengo, bueno, pues qué les puedo decir yo, invitadazos de lujo, y hoy nos va a volver a estar con nosotros mi querida Ceci Ortiz, a quien antes de entrar al primer bloque de los horóscopos de la semana, bueno, pues yo le voy a ceder el micrófono, porque ella ya es como de casa, así es de que, mi querida Ceci, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Gracias, Kitty, por invitarme. Muchísimas gracias aquí a tu radio online. Encantada de estar en este espacio de nuevo. Y con mucho gusto, esta tarde vamos a dedicarle un ratito a platicar sobre el 2012 y más allá, no el más allá. Ah, sí, es que ¿sabes qué? Que yo puse, me cotorrearon además, porque yo puse al momento de poner en el Twitter que el tema, le puse y el más allá, y alguien me puso y el más acá y el más allá, o de qué vamos a hablar, y yo decía, ay, bueno, fue un typo, mil perdones, ¿no? No, me dio mucha gracia cuando lo vi en el correo, dije, y el más allá, pues bueno. Hablaremos del más allá. Canalizaremos al más allá, y bueno, en realidad el platicar del 2012 y más allá nos referimos a las mega tendencias. En realidad creo que la astrología es una disciplina que realmente nos abre camino para conocer hacia adelante, y el tema de megatendencias, que es lo que vamos a platicar hoy, nos va a abarcar aproximadamente 5 años. Vamos a hacer una conferencia relativamente, digamos, rápida, porque vamos a abarcar 5 años y un poquito las megatendencias que vemos venir hacia más adelante. Realmente, como este programa va dirigido a todo público, vamos a tocar un poquito de fundamentos astrológicos, pero también vamos a hablar mucho de recomendaciones basado en lo que vemos venir. Ay, eso me encanta. A mí me llama mucho la atención el tema de la conferencia. Y miren, voy a subir toda la información en cuanto tengamos la fecha de cuándo la va a hacer Ceci, la conferencia, porque no se la pueden perder, para que vean que el año no se acaba en el 2012. Es lo que viene, es el principio de una nueva era, es el arranque de cosas nuevas, todo esto se va a revolucionar y sobre todo se va a acelerar ahora que tuvimos cruces cósmicas, que estamos bajo todavía las influencias de cruces cósmicas que empezaron por ahí del 26-27, con el Sol en oposición en Plutón, y después siguió el del día del eclipse, y bueno, creo que para el 6... ahí viene Venus, ¿no? Y son mensajes bien interesantes y son mensajes bien importantes. Entonces, bueno, de aquí para mí es un parteaguas donde vamos a empezar a ver las cosas un poquito más aceleradas. Claro que sí, y aquí va a depender mucho el cómo vamos a tomar nosotros las condiciones que nos vienen y cómo queremos sacar ventaja y vivir mejor a partir de la realidad que estamos experimentando. Así es, porque no se me confundan, cuando yo hablo de cruz cósmica, no es un evento negativo. Claro, va a provocar algunas crisis en nuestras vidas personales, dependiendo del grado de crecimiento que tengamos, la edad que tengamos, el momento de la etapa de vida en la que estemos, pero también es el momento de apertura de puertas tridimensionales. Y son mensajes muy claros, que también, si no te molesta, mi querida Ceci, lo podríamos platicar un poquito. Con mucho gusto, claro, encantada. ¿Cómo ves tú esta triple cruz cósmica que se está dando? Bueno, y antes de continuar, ¿qué les parece si vamos primero a decirle los horóscopos? Pero antes de eso, quiero darle un saludo afectuoso a mi querida productora, que es la grandísima y maravillosa Lorna. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Astrocenda. Ella va a estar en los controles, nos va a estar ayudando, Así es de que, bueno, pues un aplauso para mi querida Lorna. ¡Bravo, bravo! Bravo, bravo. Ok, entonces me voy a arrancar con el horóscopo de la semana. Y bueno, para Aries, como siempre digo, te llegaron tus 5 minutos en el póker. Esto quiere decir que pasas por una buena etapa en la que puedes solucionar y concretar metas materiales. Así que ponte en acción, que si te pones listo, tendrás grandes beneficios. Y en tus relaciones de la familia, bueno, seguirás siendo tú un foco de atención principal. Trata de tener un acercamiento con ellos, con mamá, con papá, con los hijos, y dejar en el pasado los rencores y resentimientos. En especial, bueno, si se trata de familia que está viviendo contigo en estos momentos. Para Tauro, trabajo, para dar, prestar y regalar. Lo único malo es que no se trata de actividades en las que puedas lucirte, mi querido Tauro. Es chamba rutinaria y agobiante. Ni hablar que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Y bueno, en el hogar hay que estar alertas porque los astros anuncian cambios. Es posible que tengas que atender asuntos que no debes dejar para después. No tengas miedo de decir lo que sientes. Claro, siempre y cuando no lastimes con tus palabras. Para Géminis, bueno, el tránsito del Sol en el sector de tus finanzas te presenta tu mejor oportunidad del año para realizar inversiones, negociaciones, transacciones comerciales, compras y todo lo relacionado con tu economía. Así que, bueno, pues no te duermas en tus laureles. Emocionalmente, no debes permitir que el día a día apague tu habitual alegría. Las personas a tu alrededor no están acostumbradas a verte triste, así que sacúdete las preocupaciones y a regalar sonrisas, que nada te cuesta. Para Cáncer, bueno, Mercurio en el sector de tus finanzas te va a ayudar para que cualquier negociación o proyecto que tengas en puerta pueda culminar exitosamente. Se marca buen momento para firma de contratos o asociaciones. Tu mente clara y objetiva, así es de que pues hay que aprovecharlo. Ahora, eso sí, con tantos eventos astronómicos que hemos tenido y sobre todo eclipse en Cáncer, bueno, es posible que los cambios de humor sean frecuentes. Hay que estar atentos en tus reacciones, porque además Saturno, regañón del zodiaco, quiere que te portes bien con la familia. De lo contrario, te va a poner pruebas difíciles y dolorosas. Para Leo, bueno, Júpiter desde tu medio cielo te sigue enviando éxitos en el plano laboral. Si te lo propones, este puede ser un mes de grandes beneficios y satisfacciones. Te llegó el momento de lucirte y recibir los aplausos que tanto te gustan. Y bueno, para que puedas armonizar tus relaciones, aprovecha el tránsito de Mercurio, que te va a dar facilidad de palabra, claridad de mente, para que puedas expresar tus sentimientos. Y Venus, el amor y la comprensión, para poder cumplir con esta tarea. Para Virgo, espero que estés avanzando a paso veloz y tengas claro lo que debes hacer con respecto a tu situación económica. Los astros te apoyarán si decides cambiar de trabajo, iniciar un negocio, mejorar el que tienes o bien hacer inversiones. Y bueno, Virgo, tus apetitos sexuales y románticos se encuentran en estos momentos como adormecidos o, que es lo mejor, plenamente satisfechos, porque sólo así podrás atender las necesidades que emergen desde lo más profundo de tu ser interior y que corresponden más que al cuerpo, pues por supuesto al espíritu. Y ahora vamos a pedirle a mi querida Lorna que si nos ayuda de una vez con el segundo bloque, porque ya nos ha pasado que luego el segundo bloque no lo decimos. Así es, Kitty, claro que sí. Y aparte me toca mi signo. ¡Qué felicidad! Entonces vamos con Libra. Y bueno, tal vez Saturno haya decidido ponerte algunas pruebas para llevarte al límite de tu capacidad. Enfrenta tus miedos y mantén una actitud optimista sobre el futuro para evitar caer en depresiones. Si te lo propones, saldrás adelante. Cuidado, que Venus podría confabularse con el rebelde de Urano, sintiendo atracción por alguien del trabajo. Tanto si estás soltero como casado, eso podría meterte en problemas, colocándote en el ojo del huracán. Mejor no te arriesgues. Para Escorpio, las posiciones planetarias te marcan en el momento oportuno para trabajar tus relaciones públicas y expandir tu red de contactos profesionales. Es posible que conozcas a alguien que te pueda echar la mano más adelante en tu crecimiento. Tus relaciones se mantienen estables. Tal vez sea la ocasión de planear un viaje con tu pareja y disfrutar bellos momentos. Y si no tienes pareja, no te preocupes, que podrías conocer a alguien muy interesante. Sagitario, el tránsito del Sol en el sector de los valores o propiedades que compartes con otras personas señala buen momento para poner en orden papeles de herencias, testamentos o sociedades, además de presentarte buenas oportunidades de nuevos negocios. Plutón puede despertar emociones profundas o el incremento de tus apetitos sexuales. No dejes que esto te domine y analiza tus sentimientos, porque lo único que puede hacerte feliz es el verdadero amor. De lo contrario, te sentirás vacío. Capricornio, andas de suerte estos días, así que nada pierdes con probarla. Un billete de lotería, un melate, una rifa, no estarían de más. También es posible que hagas algunas inversiones. Si te asesoras bien y te pones listo, podrías salir ganando. En el terreno sentimental también andas medio chipil y romántico. Afortunadamente, los astros te favorecen. Cualquier relación que inicies en estos momentos podría dejarte enseñanzas que jamás hubieras imaginado, así que anímate y sonríe. Para Acuario, continuarás recibiendo buenas descargas energéticas. Ya sabes cómo aprovecharlas para que trabajen a tu favor y contribuyan en tu desarrollo profesional. Pronto podrías descubrir habilidades que no sabías que tenías. Se despiertan tus pasiones, son parte de tu naturaleza y no debes de reprimir, pero cuidado, porque cuando estas se desatan, pues provocan todo tipo de emociones negativas que se presentan a través de celos, frustraciones o escándalos. Y para los Piscis, Kitty. Sol y Venus están transitando en el sector del trabajo. Te llegan muchas responsabilidades y arrastre de lápiz. Afortunadamente, el ambiente que te rodea será de armonía y también la oportunidad de brillar en lo que haces. Todo lo que realices con amor y buena voluntad en estos días, el universo te responderá de igual manera, así que no te quedes inmerso en tus problemas y deja de llorar para que puedas ver las estrellas. Y esos son los horóscopos de la semana. Ay, sí, me lo puse bonito yo, porque de veras no saben lo que para mí ha sido, mi querida Ceci, lo que para mí ha sido este eclipse en Cáncer, que es donde yo tengo mi luna, y estas cruces cósmicas. Es como cuando entramos a la etapa de la mala racha, ¿no? Y es una tras otra. Y ahí me parece, perdón que te interrumpa, que te están entrenando los planetas, ¿sí? Para responder rápido a los cambios, ¿sí? Y para manejar las sorpresas, porque como estamos cuadrando a Urano, Urano es el planeta de los cambios súbitos y las sorpresas, y es cómo está tu flexibilidad para tomar la vida, asumirla y saltar rápido ese cambio. O ese sí, imprevisto. Definitivamente, yo la verdad es que no me he quejado, como que me puse medio chipil. Se vale. Me puse medio chipil, pero bueno, afortunadamente tengo muy buenas amigas y el viernes me dijeron, vamos a ir a bailar, y yo les decía, no tengo tiempo, no tengo ganas. Me decían, no te estamos preguntando si tienes ganas o estás de ánimo, te estamos diciendo que vamos a ir a bailar, ¿no? Magnífico. Y ya después a las 3 de la mañana que salí de la bailada, bueno, ya el espíritu me cantaba, el alma me susurraba cosas bellas al oído y ya veía otro panorama, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, lo he tomado como una etapa de truene, de reviente, que tienen que reventar varias cosas, ¿no? Para que yo pueda abrirme a nuevas situaciones, y esa es la etapa de transición que cuando menos a mí me ha dejado esta configuraciones planetarias que tenemos en este momento, que para algunos son muy buenas, para otros a lo mejor los van a obligar a mirar hacia adentro y hacerse algún tipo de preguntas existenciales. ¿Tú cómo ves, mi querida Ceci? Bien, yo creo que todas estas cruces cardinales que hemos estado viviendo, les comentamos aquí al auditorio, se producen en los signos que nosotros, los astros, llamamos de modalidad cardinal. Son signos iniciadores, que estamos hablando de Plutón en Capricornio, Urano en Aries, tenemos al Sol en Cáncer, que ahorita ya está llegando Venus a Cáncer, de hecho ya ingresó el día de ayer en Cáncer, y tenemos a Saturno en Libra. Estos cuatro, imagínense que está cada uno en un ángulo. Entonces, esto hace un gran cuadrado, es un cuadrado perfecto el que se hace en el cielo, y resulta que este, le voy a llamar un encontronazo de fuerzas, porque ¿qué creen? Son cuatro caballos que quieren ir en su dirección, cada uno quiere jalar la carreta para su propio lado. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Pues jalan, generan una tensión tremenda en el ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno de nosotros, alguna persona, en su carta natal tiene algún planetita en un signo cardinal, en particular estos que son esos cuatro que les platico, Capricornio, Aries, Cáncer y Libra, ese planeta actúa como antena. Entonces, la tensión que se está generando en el cielo entre los planetas, porque cada quien quiere hacer las cosas a su modo, pues el planeta que nosotros tenemos es como si bajara esa energía, y entonces esa energía se representa en circunstancias de nuestra vida, y nosotros vivimos esas energías. ¿Qué es importante? Pues sobre todo, primero, relajarnos, porque si estamos viviendo en tensión, es más fácil que cualquier circunstancia nos rompe o nos provoque algo. Recordemos que el planeta trabaja sobre la materia, y si la materia no está oponiendo resistencia, la rompe. Por eso a veces suceden accidentes y cosas difíciles. Por eso, cuando aprender a trabajar las configuraciones complicadas que están generando tensión, es entender que nos están entrenando, como platicaba hace rato, ahorita es ¿para qué? Para recibir, digamos, cambios, y nosotros tenemos que ser flexibles. Hay algún área en la vida que puede que no estemos siendo flexibles, y entonces eso puede provocar alguna ruptura. Es muy importante, dado que Urano, que está en Aries, es un planeta que está actuando de manera imprevista e impulsiva, y cuando algo no nos gusta nos está diciendo, rómpelo, mándalo a volar, no lo quieres. Y entonces, cuando reaccionamos así, nos estamos dejando llevar sin pensar en las consecuencias. Lo mejor de todo es dejar que pase tantito el enojo y pensar, y a un second thought, son, digamos, de segundos pensamientos, ya tomemos una decisión. Yo les sugiero que ahorita, que todavía tenemos la cruz, esta cruz todavía trabajando, que todavía en los próximos 10 días, en lo que Venus termina de pasar la última cuadratura con Saturno, tratemos de no romper relaciones, tratemos de tener paciencia y no tomemos decisiones precipitadas. A pesar de que alguien incluso nos esté manipulando, extorsionando o poniéndose muy rígido con nosotros. Entonces, yo les recomiendo paciencia, flexibilidad, y pensemos dos veces las cosas. Ay, sí, es maravilloso eso. Yo, la verdad, para todo lo que me ha pasado, que han sido no una, sino como cinco cosas. Una racha, amiga. Una tras otra, tras otra, tras otra. Mi papá se me queda viendo y ya nada más me ve que respiro hondo, que respiro profundo. Y que al día siguiente digo, ya me voy, me dice, ¿a dónde vas? Le digo, a mi meditación. Eso es, a través de la meditación, lo que haces es generar paz y flexibilidad en ti. Porque si te mantuvieras enojado, empezaras a decir, ay, pobre de mí, mira cómo me va, ay, pobrecita, es que los planetas la traen contra mía. No, los planetas no la traen contra tuya. Son circunstancias para entrenarte a manejar, ¿sí?, toda tu impulsividad y tu manejo de la adversidad. Y eso me es lo encanta, que te están... Me encanta la manera como dices. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento para lo que viene. Que lo que viene casi siempre conviene, ¿no? Aunque no lo alcancemos. Qué buena frase, ¿eh? Lo que viene casi siempre conviene. Siempre conviene, el chiste es que hay que buscarle la frase. Y fíjate que hace como un mes, mes y medio, una alumna me dio una frase que me pudo encantar, la traigo apuntada en mi agenda, que dice, lo que te perturba, no me acuerdo el autor y me va a disculpar el autor, que es un gringo creo, dice, lo que te perturba no es lo que te sucede, lo que te perturba es lo que piensas acerca de lo que te sucede. Eso me encanta, está tuitera la frase, está tuitera. Está preciosa. Ahorita la voy a anotar y al ratito la ponemos. Te pongo el autor, le preguntamos a mi alumna, pero es en verdad. Entonces, sí es cierto que nos pasan cosas, ¿cómo respondemos a lo que nos pasa? Digo, somos muy humanos y de repente digo a todos, a mí nos gana nuestra humanidad. Pero cuando levantamos la conciencia, abrimos los ojos y digo, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esta circunstancia? O en realidad, ¿para qué me está entrenando? Porque digo, a todos nos ha tocado épocas de adversidad que dices, no, o sea, hoy no me paro, o sea, hoy no me paro. No, ¿cómo que no me paro? O sea, ahí voy. ¿No? Ah, no, yo me he levantado y es cuando más guapa me pongo y me voy a la meditación. Ahora, no todo es om. No, hay que actuar. También me fui a darle gusto al cuerpo bailando un rato, ¿no? Una buena salsa, un buen merengue, que bueno, me divertí como enana. Qué bien. Y ya entonces el ánimo te cambia y dices, lo que viene, lo acepto, va, ¿no? Esto, el coche, bueno, pues son cosas materiales, a lo mejor Diosito quiere que me compre uno nuevo, ¿no? Igual. Y como no me iba a animar, ya me forzó. Te van a forzar, ¿no? No, bueno, uno nunca sabe, o sea, como dices, lo que viene te conviene, claro. Si uno le busca el lado positivo. Claro. Y realmente a veces no hay mal que por bien no venga. De verdad, cuando uno voltea a ver el pasado y dice, bueno, sí estuvo duro. O sea, aquí va otra frase tuitera, pero es un poquito más pelada, ¿eh? Ah, bueno, no, no está tan pelada. Ya me conocen mis pero, amigos. Pero sí, bueno, no voy a hablar tanto francés, pero es hay periodos en que uno bebe aceite y traga arena. Claro. Y de verdad, ¿no? Y entonces así están las cosas. Y bebes aceite y tragas arena. Y qué pena. Así le seguimos. Sí, sí. La gran ventaja que tenemos los astrólogos, yo creo que son dos cosas. Abres la conciencia y sabes para qué te pasa lo que te sucede. Y segundo, tienes medio idea de cuándo van a acabar las cosas. Pero también sabes perfecto que si no aplicaste y no te hiciste la tarea y no usaste la energía del planeta para crecer, la siguiente ronda que regrese el planeta te revuelca doble. Sí, eso es sin duda, y eso es una experiencia que ya he tenido no una, sino muchas veces, porque yo soy medio rebelde, entonces digo, no, ¿cómo? A ver qué pasó, como a mí, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ¿y con esto te parece bien si vamos entrando en el 2012 y más allá? Me encanta la idea, pero ¿qué te parece si primero vamos un cortecito? Me encanta la idea. Perfecto. Vámonos un corte y ahorita regresamos en Astro Senda. Estamos de regreso en su programa Astrosenda y bueno, quiero aprovechar antes de darle los micrófonos otra vez a Kitty para mandar los saludos que tengo por aquí, que ya están en fila, y le mando muchos saludos a Gerardo Escamilla, quien está escuchando el programa, también a Bonita, que está muy al pendiente aquí, que tuvo exámenes, entonces ya está de regreso, entonces no se va a perder tanto tiempo. Por acá Francisco dice que nos escucha desde Florida. Dice, wow. Sarasota, Florida. Qué linda voz tienes, Kitty. Y dice que es mexicano, o sea, que vive allá, pero es mexicano. Y que, bueno, que está muy al pendiente de Astrosenda también. También muchas gracias a Adriana, gracias a Hugo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y por acá nos dice alguien que no puso su nombre, que por favor repitan Cáncer, que no lo escuchó. Pero al rato, terminando el programa de Astrosenda, como a las 7 de la noche va a volver la repetición del programa. Y pueden consultarlo en el blog de Kitty Bracho, que es kittybracho.blogspot.com. Y luego por acá nos decían unos detalles técnicos. Muchas gracias a quien nos diga esos detalles técnicos. Ya los estamos aquí arreglando. Y pues continuamos con la invitada, que es Ceci, para hablar de este tema que nos interesa tanto. El 2012 y más allá. Bueno, antes que nada, repetimos, no se va a acabar el mundo en el 2012. Es bien interesante todo esto que hemos escuchado. Vamos a platicar un poco, a lo mejor se está acabando ya el mundo de la manera como veníamos viviendo. A eso se refiere precisamente, o sea, el mundo como tal lo hemos concebido, y nosotros también, vibrando una frecuencia más alta, con una variedad de habilidades y capacidades que ya las estamos viendo con estos niños índigos, cristal, rainbows, ¿no? Y nosotros con la posibilidad de elevar nuestra vibración también. Entonces es un fin de ciclo, nada más, donde vamos a amanecer a un nuevo, como dicen los mayas, amanecer galáctico. Pero yo creo ahí que el amanecer que estamos platicando no dura un año, sino que son varios años. Está marcado por los mayas hasta el 2024, más o menos. Exactamente. Es un periodo donde nos vamos a ir adaptando, donde los centros, donde estaban los centros de poder económicos, van a cambiar, donde la visión de la vida va a cambiar, la manera de comunicarlos se va a modificar. Hay muchas cosas que están en transición y que están en transformación. Y los ciclos de los planetas, de eso nos hablan. Los planetas, vamos a hablar de los planetas interiores, pues Mercurio, Venus, pues son planetas que tardan en recorrer su órbita un año, dos años. Ellos hablan de cosas como más presentes, más rápidas. Pero los planetas que hacen los grandes cambios en la humanidad, que son Urano, Neptuno y Plutón, tienen básicamente incluso sus ciclos, son ciclos más amplios, 84 años, 160 años, 145 años. Y entonces el contacto entre estos grandes planetas, más lo que ellos hagan en su camino con Saturno y Júpiter, son los grandes cambios que la humanidad estamos viviendo. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Tenemos este tema de Plutón en Capricornio, Urano en Aries. y están haciendo un contacto bastante fuerte, como les platicaba, algo que le llamamos una cuadratura, que es un aspecto de tensión. Quiere decir que cada uno quiere hacer las cosas a su modo. Y Capricornio, en Capricornio, pues Plutón quiere hacer un cambio profundo, una transformación del sistema económico, de los sistemas de jerarquías, de los sistemas de gobierno. Pero Urano en Aries lo quiere hacer de manera rebelde. Entonces imagínate la transformación de las grandes estructuras con otro planeta que por otro le está picando las costillas y dice, ya muévete rapidito, ándale. Y aquí le rompemos la cara a todo mundo. Y del otro con Saturno, que es rígido, que son las estructuras fijas, que no se quieren mover, viejas, ¿no? Resistiéndose también a todos estos cambios que nos trae Urano, que venía caminando de la mano de Júpiter, ¿no? Y entonces se le adelantó y anda en otro signo. Es bien gráfico lo que sucede, ¿no? En cuanto, mientras Urano estuvo en Piscis, pues se la pasó quejese y quejese de que iba a cambiar al mundo y de que iba a soñar que iba a cambiar al mundo. Pero ya entrando en Aries, es acción y al grito de libertad. ¿No? La libertad y autonomía. Y autonomía. Pero en un tema a veces de rebeldía y anarquía. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Qué queremos? O sea, nosotros como humanos, pues queremos tener certeza sobre la ambigüedad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué queremos certeza? Porque buscamos de manera innata una seguridad. Pero hay mucha ambigüedad. En realidad es, ¿qué va a pasar? Y dicen esto, y dicen lo otro, y que si los mayas, y que si la tecnología, y que si los presidentes, y que si las elecciones. Y luego hablo en ambigüedad porque no tenemos completa la información. Es correcto. Y entonces no podemos hacer un juicio certero. Es correcto. ¿Qué queremos? Bueno, tenemos que trabajar certeza. Y entonces lo primero es, ¿cómo tengo certeza en un medio de ambigüedad? Y el otro tema importante es, ¿cómo tengo control de mi circunstancia en una realidad que tiene ahorita mucha incertidumbre? Y son las cosas en las que los humanos estamos ahorita moviéndonos. Es como estar en un balancín, ¿no? Control contra ambigüedad, digo, certeza contra ambigüedad y control contra incertidumbre. Así es precisamente, estoy totalmente de acuerdo. Y el punto es, primero, que antes de entrar al punto de los planetas, es para tener certeza, primero debemos reconocer nuestra realidad y actuar en consecuencia. Es decir, tenemos que estar muy seguros de dónde estamos parados, qué queremos, ¿sí? Y de lo primero que podemos tener certeza es respecto a nosotros. Y tenemos que estar enfocados, ¿ok? Porque cuando ya sabemos lo que queremos, simplemente hay que navegar en la ambigüedad con flexibilidad otra vez. Me encanta la manera en que lo dices. Sí, así es. No. Si ya tienes un propósito definido, aunque la barca se tambalee, tú estás manteniendo tu timón hacia un ritmo o hacia una dirección. Puede haber olas, te pueden desviar un poquito, pero le vas a corregir el curso. Y entonces ¿no? ya, ok, vienen los planetas, nos mandan sus energías, nos mueven las circunstancias. Pero yo tengo muy claro qué quiero con mi vida, tengo muy claro dónde quiero ir con mi familia y tengo muy claro de qué quiero ser mi futuro. Que otra cosa que vamos a platicar es que hay que tener plan A y plan B. Claro, el plan de contingencia. Sí, porque luego le apostamos todo al plan A y se nos cae, por las razones que sean, digo, aunque fuéramos astrólogos, pues nosotros vemos tendencias, ¿no? Y hay detalles que, pues de repente hay que amarrarlo cada uno en su vida. Y hay que tener plan A y plan B. Y si se cae el plan A, pues vámonos al plan B y saquemos nuestra vida adelante. Entonces, eso nos va a permitir tener control sobre la incertidumbre. Eso me encanta, ¿no? Me entonces, encanta. Y de eso se trata en la vida. Ahora, ¿qué viene para este año? Este año, chicos, take it easy, tómensela leve, porque, ¿qué creen? Ya no vamos a tener cosas muy complejas. Este año termina realmente, bueno, y termina ahorita esta semana algo lindo. O sea, de hecho, la mayoría de la gente debe estar sintiendo sus vidas. Tenemos algo que es un trígono de Júpiter a Plutón. Es un aspecto maravilloso. Este año va a haber dos trígonos Júpiter-Plutón y un tercer trígono en marzo del año que entra. Entonces, de aquí hasta marzo, abril, mayo del año que entra, en realidad la vida nos va a florecer. Este trígono Júpiter-Plutón, que está en el cielo y cada uno lo vamos a bajar de manera distinta a nuestras vidas, es una gran oportunidad de consolidar, de ponerle optimismo a la vida, de ir hacia adelante por lo que queremos. Entonces, aprovechemos esta energía, ¿sí? Que es una energía más de Júpiter en Tauro, nos ayuda a vivir bien, así como el bailecito, sí, la claro, masajeada, claro. La sensualidad, nos ayuda muchísimo a contactar todo este tema de temas que son muy, déjenme ponerlo, no, le voy a quitar el muy y le voy a decir materialistas. O mundanos, o digamos. O mundanos, me ¿no? encanta la palabra. Vamos a ponerle mundanos. Entonces, todos esos temas mundanos y de disfrutar los placeres de la vida se nos va a dar. Sí, es un break que nos han dado después de los 3 años así de agitación y de torneos que hemos tenido. No estoy diciendo que no vayan a pasar cosas, pero lo que estoy diciendo es que en general la energía ahorita es muy positiva, ¿sí? Para poder construir hacia adelante. Es correcto, yo por eso le llamé a este año el año del despertar. Es el año de despertar las conciencias, el año del despertar ciudadano, el año del despertar al amor, de despertar a las relaciones. Es un año importantísimo por todas las configuraciones planetarias que tenemos. Exacto. Yo les había dicho el año pasado, este va a ser el año de más tensión. Fue el año donde nos encontramos en el umbral de la gran transformación. No, bueno, y fueron unas... Y fueron durísimas, fue durísimo el año pasado. Este año, a pesar de que la misma configuración se acaba de volver a formar, de todas maneras, nos trajo esperanza, nos trajo mensajes de amor, nos trajo mensajes de mostrarnos un camino, de mirar hacia adentro con esa entrada, aunque fuera fugaz, de Neptuno a Piscis, ¿no? Nos trajo bonitos mensajes. ¿Y qué nos va a dejar después de esta cruz cósmica que culmina precisamente con el planeta de Venus? Que ahorita pues ya Venus va a hacer la cuadratura. Aquí creo que sí hay cosas que vamos a tener que ajustar en las relaciones personales y en el hogar. Pero la respuesta es el amor. Ese es el mensaje. El amor y el cuidado por el otro. El amor dado desde el fondo del corazón. Entonces, yo creo que ese es el mensaje principal que con el cual nos debemos de quedar. No importa la crisis que tengamos, yo creo que ya debemos de dejar de pensar en todo lo demás, pensar en nosotros, pensar en nuestra familia y pensar en entregarles desde el fondo de nuestro corazón lo mejor de nosotros para poder caminar juntos y enfrentar todo ese cambio que se viene. Y bueno, y con todo este, y ese es el espíritu de Júpiter-Plutón. Claro. O sea, el estás hablando, estás encarnando el claro, espíritu de Júpiter, por supuesto. Es la transformación. Toda esta transformación positiva, todas estas ganas de sacar lo mejor de nosotros mismos, eso va a ser el ambiente que va a estar, digamos, prevaleciendo hasta básicamente marzo o abril del año entrante. Entonces, qué lindo, no vamos a encontrar ya de aquí a marzo o abril del año que entra cosas muy, muy complicadas a nivel planetario. También ahorita la cruz que vamos a terminar ahorita en julio, en estos días. Y ya de ahí, bueno, pues vamos para construir. ¿Qué viene? Por ejemplo, el año que entra va a venir Júpiter en Géminis, va a estar del 2012 al 2013, va a haber... Aquí sí le voy a llamar exceso de información. Aquí nos van a bombardear de información por todos lados, y creo que aquí lo que tenemos que aplicar muchísimo es el discernimiento y el análisis de lo que estamos leyendo. No nos vayamos con la primera noticia, ni nos asustemos cuando haya noticias alarmistas o contradictorias. Vamos a tener que utilizar muchísimo el criterio y vamos a tener que cruzar fuentes para que tengamos la información, digamos, validada. Porque a veces la primera fuente de información puede no ser la más veraz. Así es, no hay que irnos con las pintas. Miren, tenemos, simple y sencillamente para México es un año de elecciones. Entonces vamos a estar bombardeadas con campañas y campañas y campañas, spots de televisión. Vamos a estar saturados de información. Pero también es un año que por ser el 2012 y coincidir con muchas de las profecías, también va a haber así como que un boom todavía más de lo que ha habido de informaciones sobre si el Merkabá, los mayas, qué va a suceder, los canalizadores, todo este tipo de cosas. Es demasiada información y nos podemos confundir. Exacto. Y el problema de la confusión es el miedo. Y por eso la certeza. Por eso tenemos que buscar certeza para navegar en la ambigüedad. Y entonces ahí me voy a ir al 2012. Fíjense que estuvimos viendo el 2012 con una amiga, que es una periodista, estuvo escribiendo un libro del 2012 y ya lo va a sacar. Estuve entrevistando a varios astrólogos, estuvimos ahí con ella y me hizo una entrevista. Estuve viendo las cartas. Es que me decía, ¿y por qué Alcione? ¿Y por qué Alcione? ¿Y por qué Alcione? Y dime que es Alcione y que ándale, que ándale. Ah, sí, sí. Todo el mundo pregunta quién es Alcione. Digo, bueno, entonces nos aventamos. Entonces, ese sí no lo traigo preparado, pero les voy a platicar un poco lo que recuerdo de la entrevista y por qué le acabo de sacar la carta del 21 de diciembre del 2012 para su libro. Y entonces le decía, mira, Alcione, es que los mayas que hablan de Alcione, mírale, ok, esa es la cosmología maya, que hablan de que Alcione es el centro de la galaxia, desde la perspectiva de los mayas. Es correcto. No quiere decir que es la perspectiva astronómica. Le mostré un libro de astronomía donde el centro galáctico está a 27 grados Sagitario. O sea, nuestro centro galáctico, o sea, el centro, uno voltea a ver 27, uno, digamos, los que somos astrólogos, ubiquen el día que vean a la luna en el grado 27 Sagitario. Voltean a ver a la luna y ahí están viendo el centro de la galaxia. Así de fácil. Ese es el centro de nuestra galaxia astronómicamente hablando. Pero bueno, desde el punto de vista de los mayas, hablan mucho de Alcione. Alcione es la estrella más brillante de la constelación de las Pléyades. esta constelación normalmente se ve alineada, ¿sí? A finales de, digamos, de mayo, que es cuando estamos alrededor de... Es más o menos 27, si no me equivoco, 26, no recuerdo. Pero sí, sí es. No, bueno, y es que los mayas tienen varios calendarios. Pero utilizado nuestro calendario en Alcione, ¿sí? Que está básicamente, si estoy tratando ahorita de recordar, creo que es 29 grados de Tauro, primero de Géminis, más o menos. Sí, más o menos es 29 de Tauro, 0 de Géminis, donde están las Pléyades, donde está Alcione en particular. Y entonces, fíjese que las Pléyades, hablando de la mitología, y esto muy relacionado al 2012, es una estrella muy carismática, es una estrella de mucho realce, pero también las Pléyades eran las plañideras. Si alguien recuerda qué son las plañideras, son las señoras que se contrataban para llorar en los entierros, en los funerales. Entonces, yo he experimentado un planeta que me pasó por las Pléyades, o sea, que me pasó justamente por adición en una progresión. Bueno, lloré todo ese año. ¡Lloré! ¡Y lloré! ¡Y lloré! No, mi amor, lloraste porque eres Piscis. No, pero tengo mucho aire, tengo la luna en Géminis, entonces puedo no llorar, o sea, y pasármela en blanco, pero no, lloré. Y sí, es un planeta que nos hace contactar y nos hace llorar, no tanto sufriendo, pero lloras, y lloras mucho, estás muy sensible, y tiene que ver con esta mitología. Y lo que sí observamos es que varios de los eclipses del año que entra, un punto del eclipse, o el ascendente, o el sol, o el nodo, un punto nos cae en las Pléyades, y nos cae en las Pléyades, nos cae en las Pléyades, y nos está ayudando. Y eso también nos tiene que hablar un poquito del tiempo de cambio. Claro, y de la apertura de los corazones, la apertura de la sensibilidad, la emotividad, el amor que toma un papel protagónico. Entonces, pero de ahí, luego nos fuimos a la carta, del 21 de diciembre. Le dije, uy, no, ya no me gustó esta carta. ¿Por qué? Porque uno de los puntos nos hablaba que estábamos junto a una estrella que se llama Algol. Algol es la cabeza de Medusa a 26 de Tauro. Esa no es buena estrella. No, no es buena. No es en buena. La antigüedad era la Medusa, maléfica. La Medusa maléfica. Era maléfica, y además es la cabeza, significa la cabeza que le cortaron a la Medusa. Normalmente cuando pasan cosas o se tiene planeta cerca de ese grado, no, tiene que ver con que pierdes la cabeza en el tema que simboliza el planeta. Y entonces dije, uy, ¿qué crees? Esta no es buena carta. Y dice, no, pero es que busca lo positivo. No, nada, esta no. No. Y les voy a decir por qué. No. En buen plan, perder la cabeza no está fácil. Creo que la gente está, le han metido tantos rollos en la cabeza y se han metido tantas cosas que no son tan ciertas, que la gente puede perder la cabeza en el miedo. Exactamente. Si me explico, decir, ay, se va a acabar el mundo y entonces van a empezar compras de pánico, cosas, decisiones o los que no estén muy preparados en estos temas, en el miedo a qué va a suceder, a la inseguridad, a que no quiero salir de mi casa y entrar estos ataques de pánico y ansiedad que está entrando entonces la vamos gente. A perder la cabeza por vamos ahí. A perder la cabeza y el por otro ahí. Tema que vamos a perder la cabeza yo y voy a comentar la anécdota que le dije a ella. Justamente el 4 de julio hay una película del Día de la Independencia, ¿recuerdan la de los ovnis? Sí, claro, no es buenísima la película con un negrito. Y te acuerdas, ¿no? Negrito, me encanta, me encanta. No sé si se acuerdan cuando llegan los ovnis que llegan y entonces de repente había unos ufólogos, no, bueno, maravillosos, vienen por nosotros y se suben a un edificio. Se suben con sus carteles y les avientan el rayo y ¡ras! Los destruyen. Perdieron la cabeza. Sí. Eso también es perder la cabeza. Claro. O sea, ponerse uno a hacer cosas fuera de contexto que te expongan. Entonces, es otra cosa. Entonces, estos dos temas de perder la cabeza, les pido, concéntrense, la vida sigue. Y entonces tenemos que otra vez ubicar nuestra realidad y trabajar acorde a ella. Y encontrar cuál es nuestro propósito, que es lo primero que tú mencionaste. ¿Por qué? Porque entonces tanta festividad o miedo o demasiada fusión y nos va a cambiar la nueva era y de ahora en adelante voy a ser ángel. No, por favor, o sea, no va por ahí, jóvenes. Es una época de cambio y de transformación para vivir mejor, pero sobre todo para elevar nuestra conciencia. Elevar nuestra conciencia, elevar nuestro nivel vibracional y aprender a ver la vida desde otra perspectiva por los cambios que se van a dar. Cuidar más nuestro medio ambiente. Y ahora me voy a continuar con el otro planeta. Entonces, Géminis, abusados, porque Júpiter en Géminis es un signo que es un planeta muy sabio, es un buen maestro, pero en Géminis va a crear mucha información y entonces va a generar información en exceso. Entonces, por favor, no muevan su centro de tanta información. Siempre que una información les parezca que es relevante, por favor, crúcenla. Busquen otras fuentes y busquen, digamos, el punto central. Luego vamos a seguir teniendo a Saturno en Libra casi hasta final del año, lo cual sí nos va a mantener todavía que haya relaciones estables, busquemos el compromiso en las relaciones. A pesar de que una relación esté difícil, Se trata de trabajar la relación, hacer funcionar la relación, los compromisos y mantener estabilidad. Y tomar responsabilidades también. Y tomar también. Responsabilidad y poner límites en las relaciones también. Eso no lo va a estar pidiendo el Saturno en Libra. Sí. Y todavía es casi ya casi a finales de diciembre que se nos pasa. Escorpión realmente todo el año va a estar en Libra. No va a hacer grandes aspectos a los planetas mayores, o sea, ni a Urano, ni a Neptuno, ni a Plutón. Entonces, en realidad, podemos esperar que desde esa perspectiva, bueno, las cosas vayan caminando. Luego tenemos, pues ya saben, ya lo habían platicado, seguramente en otros programas se los han comentado, Urano en Aries. Urano en Aries está ya definitivamente desde el 2011 hasta el 2018. Ya y ya está haciendo su revolución solito. Y está moviendo conciencias y se está revelando. Y pueblos. Y está moviendo pueblos, claro. Fíjense, dato curioso. Yo les estaba platicando el otro día en otro programa, les decía, Júpiter es el de los ideales. Sí. Y también representa a los jóvenes, ¿ok? Y... todos los movimientos que fueron en el norte de África, todos esos movimientos que se rebelaron contra estas dictaduras, podríamos decir, que ya están hartos, pues empezó con los jóvenes. Y luego llegó Urano a levantarnos en armas. Claro, que ese Urano en Aries representa mucho de toda esta impulsividad. Aquí me gustaría platicar un poco que también el Neptuno en Piscis nos habla de mucho idealismo, pero poco práctico. Y el problema de tener un idealismo poco práctico es que somos influenciables y después podemos ser sacrificados. Absoluta y definitivamente. Hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y también hemos hablado aquí de que sí es cierto que nos abre un mundo de fantasía maravilloso, pero también es cierto que nos puede llevar a un mundo totalmente irreal, inoperante, claro. Y también puede hacer un incremento en lo que son las adicciones y las fugas. El caso es fugarse de la realidad. Una vez que ya no podemos con ella, tendemos a la fuga. Y eso es Neptuno. Claro. Ahora, con Urano en Aries, ¿qué vamos a encontrar? Una gran hambre de libertad, una gran hambre de querer hacer las cosas a nuestra manera. Creo que es un cambio interesante para la gente que ha sido muy dependiente, ¿no? Tomar la fuerza para ser independiente. Pero Urano en Aries, en su lado, en su connotación más negativa, sobre todo ahorita que se encuentra tenso, que se está peleando con el Saturno, que se está peleando con el Plutón, pues que nos ha generado violencia, impulsividad, cambios abruptos, rupturas, agresiones, levantamiento, libertinaje y sequías. Creo que la parte que me gusta mucho de Urano en Aries durante el 2011-2018 es mucha espontaneidad, innovación a pasos agigantados. A mí lo único que me preocupa de innovación a pasos agigantados es que los cambios tecnológicos quieren ser tan rápido que luego no vemos las consecuencias del cambio. Y, por ejemplo, podemos generar mucha contaminación o cosas que al ratito, por no hacer las pruebas necesarias, tener la paciencia necesaria, traigamos alguna consecuencia no muy productiva al planeta. Eso es lo que me preocupa. A mí también lo que me preocupa es que estamos basando todo en las tecnologías de las comunicaciones y de los satélites. Y entonces, con estas tormentas solares, que estamos dentro de los 11 años de máxima de actividad solar, aunque ahorita va a tener un los sistemas bajo, ¿eh? Va a tener un bajón, pero el año que entra vuelve. Sí, va a tener entonces, un bueno, pues vuelve a haber todas estas fallas en las comunicaciones. Y si dependemos totalmente de eso, bueno, pues entonces sí vamos a tener ahí graves problemas. Claro, ¿no? Y entonces, y otra vez insisto, plan A y plan B. Piensen, vamos a ver mucho la tecnología, pero el día que nos quitan la tecnología, ¿cómo viviríamos? Pues nada más pensemos qué plan B de contingencia tenemos cuando no tengamos la tecnología, o si un día nos quedamos sin... Es bien fácil. ¿Qué va a pasar el día que te quedes sin microondas? Tranquilo, piensa, dedícate hoy una tarde a pensar, a ver, si no tengo microondas, ¿cómo viviría? No pues pasa nada. Lo hicimos antes, siempre. Y no va a pasar nada, nada más tienes que manejar y adaptarte a las circunstancias. Por ponerte un ejemplo, oye, no tengo celular... Oye, híjole, no me puedo comunicar. No pasa nada. ¿No te acuerdas hace 30 años? No me digas que hablabas por teléfono todo el día. Te regañaban tus papás. No, además era maravilloso que no te pudieran localizar, ¿no? Ahora el problema es que... ¿Con el novio? Más maravilloso. Más maravilloso, ¿verdad? Claro. Ya me acuerdo que a mí empezó la época de los beepers. Okay. Cuando eran el mensajito y me lo daban en la oficina a fuerzas, ¿no? Y yo me regañaba porque siempre lo tenía apagado. No, yo decía, es que ¿por qué me van a estar localizando? Bueno, o sea, fuera de horas de trabajo, ¿no? Y eso es lo que hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasa si con estos cambios, qué pasa un día vivimos en la tecnología? Pues hay que pensar plan A y plan B. Vamos a platicar ahorita un poquito también Neptuno en Acuario. Neptuno en Acuario estuvo desde 1998, pasó ahorita Piscis, pero se va a regresar un ratito. Exacto. Va a regresar. Entra en movimiento retrógrado a partir de agosto, no recuerdo la fecha. Aquí la tengo bien, va el 4 de agosto. El 4 de agosto precisamente se regresa a Acuario. Y luego a Piscis vuelve a entrar el 3 de febrero. El 3 de febrero. Entonces aquí, ¿qué esperamos? Que es cuando me les voy a elevar, ¿eh? ¿Mandé? Que ahí ese es donde yo me elevo. Pero fíjate que es muy interesante lo que nos ha sucedido con Neptuno en Acuario todavía. Pues ya es el cierre, ¿no? Es la búsqueda espiritual a través del conocimiento. Ha habido fraudes con la tecnología. El amor platónico vía tecnología, ¿qué no se ha hecho al respecto? Uy. Yo tengo 2-3 pretendientes por ahí que son totalmente virtuales. Exacto, ¿no? Pero es el amor platónico. Neptuno nos habla del amor elevado, pero aquí vía la tecnología. Y pues es más platónico porque menos hay toque, ¿no? Nada de nada, o sea, no hay ningún contacto. Además, ya me urge que venga Neptuno a Piscis para que ya me pueda yo enamorar bien, ¿no? Claro, para que caigas perdidamente enamorada. Las comunidades espirituales, todo tipo de comunidades donde la gente pagaba dinero y se iba a vivir 6 meses con las distintas comunidades y que para desarrollarse espiritualmente, etcétera. Bueno, eso fue un boom que se dio durante Neptuno en Acuario. Recuerden que Acuario también son los grupos. Y es este tema de hacer todo en la sociedad y un poquito el tema muy, pues, ¿cómo les pondré? Como las comunidades hippies. Muy comunitario. Exacto. Muy de hacer trabajo social. Uh-huh. Muy de empezar a preocuparse por los demás, por mi comunidad. Todas estas campañas de Televisa, de limpiemos nuestro México, pues son muy acuarianas también. Entonces, todo esto, esta búsqueda de comunidades espirituales, se va a acabar. Yo ya me tocó ver 2 que 3 que le dijeron a la gente, ¿qué creen? Aquí, regresense a sus casas. Oigan, pero nosotros hasta vendimos nuestros hogares por estar con ustedes aquí casi forever. No, qué pena, ya se acabó esto y ahí se ven. Me ha tocado, ya conozco 1 o 2. Ay, ahí, a mí no literal. Me ha tocado nada de eso, y, ¿eh? Bueno, pero es natural. Dije, bueno, ya se acabó este Neptuno en Acuario. El tema de espiritualidad en grupo, adiós. Ya tocó lo que teníamos que aprender al respecto, los que tuvimos que aprender. Igual el tema de la búsqueda espiritual por el conocimiento. O sea, ¿qué boom de cursos no tuvimos los últimos 10, 12 años? A partir de la primera cruz cósmica de 1998 fue que vino el boom. Y entonces se abrieron primero todo lo que era la metafísica, después vinieron los angelólogos y después vino pues ya todas estas meditaciones budistas y hinduistas. Y todo el yoga, conocimiento y los yogis, cursos, ¿no? Y todos los cursos. Sí, fue impresionante. Entonces, todo eso fue por la búsqueda de este conocimiento espiritual con Neptuno en Acuario y contactar a Dios a través del conocimiento. Pero ahora viene Neptuno en Piscis. Se dice que es el regente moderno de Piscis, entonces quiere decir que está en su terreno. Híjole, ya no sé si es bueno o es malo, pero les voy a platicar por qué. Bueno, es que acuérdate que a mí ya me dijo, ya llegué, vieja. Ya me voy, vieja, no, todavía no. Ya llegué, bueno, vieja. Bueno, es bueno si entendemos que Neptuno es un planeta de muchísima sensibilidad. No es un planeta que nos ayude a contactar las cosas mundanas y del día con día, sino realmente es un planeta que tiene que ver más con la imaginación, la intuición, los sueños, la creatividad, la sensibilidad, el arte, psiquismo, el psiquismo. Entonces, el misticismo. Son cosas un poquito fuera, digamos, como de la realidad normal. También es un planeta que pues nos puede dar confusión, vaguedad, evasión, cuando uno no cumple las expectativas, ¿no? Pero ¿qué nos va a suceder en Piscis? Creo que es la gran megatendencia que vamos a ver del 2011 al 2025, una vez que regrese, bueno, a partir del 2012 regresa, de entrada un gran romanticismo. Eso pasó también cuando Neptuno estuvo hace unos 165 años. En Piscis, el renacimiento del romanticismo, no, bueno, nos va a escurrir bien los versos, las telenovelas, van a ver. Eso está muy lindo, pero también va a dar mucho sacrificio, sensibilidad, con este romanticismo, un nuevo crecimiento y enfoque al arte, nos va a dar mucho desarrollo espiritual, mucha compasión, pero también en el lado un poco negativo nos va a dar confusión y pérdida de dirección, por lo que hemos platicado, tanta información, tanta confusión, por eso arranco la plática diciendo este tema ¿qué quieren? ¿A dónde de van? ¿Qué quieren? ¿A dónde van? Que definan este tema de certeza contra ambigüedad. De su propósito de vida. Y control contra incertidumbre, porque Neptuno va a dar confusión y de repente nos cortan la salida y ahora ¿qué hacemos? No, a ver, a lo mejor te choqueas, ¿no? Como tú con el choque. De repente, pero ahora tengo que hacer esto y esto y lo hago. Sí, a lo mejor sí me doy mi chance de estar un poquito confusa, un poquito sacada de onda. Sí, no, atarugada, estuve todo un día. Exacto, bueno, pues ahí estuvo pasando con la el choque, ¿no? Y asentándose, vale, pero entonces hay que superar esta confusión y perder dirección, el alcohol y drogas. Yo estoy asombrada que apenas Neptuno está entrando a Piscis. Y bueno, o sea, el tema de los prebares, yo tengo hijos ahí justo en la edad. Oye, ¿qué es esto del prebar, hijo? Mira, mamá, antes de irte a la fiesta, pasas al bar y luego te vas a la fiesta. Ya bien entonado, ¿verdad, papacito? Pues sí, Pues no, porque entonces es una alcoholización de nuestras juventudes. O sea, ahorita, por ejemplo, el tema del vino, qué lindo. O sea, cómo ha subido el tema del vino y se vuelve ya hasta una cultura hablar de vino, y que si el vino ya te supo hacer esas negras y ya no sé qué. Sí, no, es que el alcohol y las drogas nos confunden y nos hacen creer que somos las rubias superiores, ¿no? Y entonces hay todo esto. Yo estoy muy consciente del tema y por eso les recuerdo al auditorio que aquí ya junto con Lorna hemos hecho dos programas. Uno sobre alcoholismo y el otro sobre codependencias. Y yo creo que vamos a continuar, cuando menos cada dos meses vamos a traer uno de estos temas, porque acuérdense que la adicción no es únicamente alcohol. Adicción puede ser adicción al trabajo, adicción a las relaciones autodestructivas, adicción a muchas cosas, porque es una manera de evadir la realidad y de no querer enfrentar nuestras propias vidas. Y que eso es vidas. Muy neptuniano. Y más neptuniano totalmente. Por eso yo decía, bueno, ya no sé si es bueno. No, si es bueno, yo lo digo un poco en broma, porque el lado oscuro es este tema de elevación y no confrontar, y utilizar el alcohol, las drogas, las realidades virtuales, la tecnología. O sea, uno está, que si estás con el chat, que si estás con la BlackBerry, que estás con... Entonces, por eso digo, háganle el ejercicio de un día quedarse sin tecnología, sin estar conectados, y vivan su realidad con su comunidad normal. Y van a ver qué padre es recuperarse a sí mismos. Pero bueno, porque eso es donde hay que trabajar con Neptuno, ¿no? Es muy lindo elevarse con todo esto del arte, el romanticismo, la sensibilidad. Ahora, hay que tener cuidado con falsos mesías. Va a haber muchísimos falsos mesías. Uf, que van a decir que yo aquí te voy a decir ya la verdad. Ya desde ahorita los estamos viendo. Yo pululan. Desde aquí te voy a guiar y te voy a abrir. No, a ver. Y yo soy el camino, no, y no, no, yo no. Soy, yo tengo la verdad. Y está no. Dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros y hay que contactarlo a través de paz, amor y amor. Entonces hay que trabajar mucho eso. Una bronca que es muy práctica, así como Urano nos va a traer muchas sequías en Aries, Neptuno nos va a traer problemas de disponibilidad de agua e inundaciones. O sea, vamos a tener exceso de agua. Sí. Pero disponibilidad, porque no va a ser agua a tomar, ¿no? Pero entonces, bueno, son las cosas interesantes con Neptuno. Vámonos ahorita por acá, que debo de tener. Tenemos a Plutón en Capricornio. ¿Qué ha sucedido? Plutón en Capricornio entró en el 2009 y nos va a durar hasta el 2024. Plutón en Capricornio, este planeta de que por un lado es una transformación profunda, es un planeta de transmutación, es un planeta de cambiar desde raíz, implica a veces matar, morir para renacer. Efectivamente, es el ave fénix que se levanta de entre las cenizas. Y entonces Plutón exige transformaciones de todo o nada. Y es todo, absolutamente todo. Con unas todo. Crisis, hay que con unas crisis, a enfrentar las crisis impresionantes, y ahí sí no hay para dónde hacerse, no hay para dónde hacerse. O cambias y te transformas o destruye completamente. Fíjense que cuando uno tiene tránsitos de Plutón, lo que yo he aprendido, cuando hablo esto de los entrenamientos, ¿sí? Le llamo, es mi entrenamiento ante la adversidad, lo que no me mata me hace más fuerte. No, me encanta esto que estás diciendo. De verdad, ¿eh? Y vaya que video. Del entrenamiento, ¿no? Entonces te está entrenando a hacerte más fuerte. Es como aquel entrenador que, no sé, digamos, porque soy una nadadora, ¿no? Oye, te toca echarte 7,000 metros. ¿Qué? Te toca. Y el cuate además con su cara de verdugo. Y ahorita, y tienes que hacerlo en 10 minutos. Y yo, mi madre, digo, no sé cuánto tiempo se puede hacer, pero voy a poner... Y pues éntrale, y te estás muriendo a mitad del entrenamiento, ya dices que el corazón te estalla, las piernas no te dan más, pues lo terminas. Y al final fuiste más fuerte, pero claro que alimentaste en la mamá y la abuelita y la descendencia y el linaje. Es como el maestro aquel que odias, porque ya como te fregó cuando estabas en la escuela, sales odiándolo, y 5 años después te das cuenta de, oye, qué maravilla, ahora me doy cuenta que todo lo que me presionó fue porque aprendí. Pero además que este Plutón, ¿sabes qué te dice? O estudias o te mato. Ah, bueno, sí, no es tan suavecito como el maestro de la escuela, ¿no? ¿Sabes qué? Para ese ejemplo... Sí, eso, todo o nada. Sí, este es el Plutón. O te transformas o te mueres. Y este es el que la sangre, la letra con sangre entra, eso es plutoniano. Sí, totalmente. Eso es de Plutón, bueno, digo, y lo quiero comentar porque Plutón, miren, en la parte más linda, yo hace rato les comenté, ahorita tenemos un trígono de Júpiter-Plutón. Y me decía, oye, pues no, que tan canijo este, tan narco, tan mala onda. No, bueno, su lado de oscuridad, su lado de luz es que es un planeta que te transforma, te hace poderoso y te da una fuerza de voluntad para luchar contra la adversidad increíble. Es el tipo de contrastes que yo pongo, es la oruga que se convierte en mariposa. Claro, pero tiene que tener un fin y entrar a la oscuridad del capullo para poder nacer en belleza. Y cuando nace es feo. ya después se convierte en una bella mariposa, ¿no? Exacto. Pero ese es el tipo de transformaciones que exige. Y eso es Plutón. ¿Qué pasa? Ahora les voy a platicar qué nos va a transformar Plutón. Entonces, ya les platiqué que a la hora de transformar, pues a veces tienen que acabar con ciertas cosas. La transformación de la economía actual. Nuestra economía, adiós, o sea, sí creemos... De las grandes dictaduras también. Y la economía, digamos, estamos hablando que más o menos por ahí del 2018 al 2020 estamos acabando con el capitalismo y van a hacer un nuevo tipo de economía, pero este cambio, pues hay que irnos preparando, rompimiento del capitalismo, control estricto del gobierno a los ciudadanos, o sea, dado que Capricornio es un signo muy controlador, realmente lo es, y Plutón es un planeta controlador. Es el poder mismo y el poder oculto. Exactamente, además, ¿no? Entonces nos van a estar trabajando bajo control, nos van a estar controlando por dado también el tema de la electrónica, de la tecnología, pues después del 2020 va a estar mucho más fuerte. Se van a romper estructuras y jerarquías, lo que tú dijiste, ¿no? Se quitan dictaduras, sí, efectivamente, van a empezar a caer una serie de gobiernos. Exacto, y estructuras, instituciones, eso es lo que vamos a ver caer. Exacto. ¿No? Y como por ahí anda revoloteando Urano, a lo mejor no va a ser tan suavemente como podría darse, va a estar agitado. Porque tenemos varios encuentros de... Exactamente. Tenemos varios encuentros de Urano-Plutón, y como yo les platiqué hace rato, Urano era en Aries, digamos, vamos a poner este ejemplo, tal vez sea más claro para la gente no tan familiarizada con los términos astrológicos. Imagínense que Urano en Aries es el escuincle rebelde que se levanta en armas, ¿sí? Y Plutón en Capricornio es el papaya enojado que ya se quiere zumbar al escuincle. Y entonces lo está provocando. Y entonces se arma esta lucha. Eso es lo que nos está pasando. Eso totalmente es lo que vamos de acuerdo. A estar viviendo. Entonces totalmente ya los hijos ya no aguantan la represión. Y el papá sigue reprimiendo y llevando más control cada vez. Entonces, ¿qué pasa? Se puede romper la cuerda por lo más delgado. Y puede generar violencia, y puede generar mucha agresión, y puede generar represión, y puede generar muchas cosas. Y bueno, finalmente van a ser los dolores de parto que vamos a tener que vivir como humanidad. Es el dolor de parto. ¿Cuál es mi sugerencia? Otra vez, de veras, no nos peleemos por cualquier tontera. De entrada, tratemos de no pelearnos. Porque digo, me queda claro que a veces puede haber se van a dar situaciones asfixiantes o crisis en relaciones, en lugares. Primero hay que buscar no exponernos, o sea, no nos expongamos, ni físicamente ni emocionalmente, ¿no? Claro. No buscar pelear, porque el día de mañana nosotros llegamos así echándole bronca al de enfrente y el de enfrente se va a bajar con un misil y nos zumba. Es exactamente lo que yo he estado transmitiendo un poco, ¿no? Ya no hay que pelearnos, ya no hay que pelearnos, porque ahorita ya cualquiera se baja y se baja con una pistola y la va a usar. Ya es tanta la violencia que hay. Que es este enfrentamiento de Urano, Plutón. Y entonces, ¿para qué se usa esta fuerza? Para hacer este cambio en hábitos. Miren, para hacer este cambio tenemos que mutar. Es decir, y tenemos que transformarnos, tener nuevas habilidades, es parte de las primeras recomendaciones. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades que nos ayuden a trabajar con esto. Tengo aquí por aquí, déjenme encontrar la hojita de algunas recomendaciones que he estado platicando. Digo, hay más cosas para adelante, pero vamos platicándoles algunas de aquí. De qué hacer y cómo irse preparando, ¿no? Definan sus prioridades, sus metas. Revisen su realidad económica. Miren, los medios nos empujan muchísimo a tener más de lo que realmente podemos pagar. Y no estamos acostumbrados a ahorrar. No estamos acostumbrados a tener nuestro dinero con nosotros. Recuerden que dinero llama dinero. Pero tengo que tenerlo conmigo, no con otros lugares. Y si el dinero que yo recibo es el mismo dinero que estoy pagando en las deudas, esto es un ciclo que no acaba. No acaba, y además crece y se intensifica y provoca otro tipo de angustias, de ansiedades, al momento en que uno se da cuenta que está viviendo en una realidad que no le corresponde. Entonces, porque trae el plástico nada más, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque como les platicamos, si ya vienen ciertas crisis, se las estamos platicando de una vez, pues oye, no hay nada peor que te agarre una crisis, ¿sí? Roto. Exactamente. Entonces vete preparando, sanea tus finanzas. Si en realidad estás gastando más, pues baja tu nivel de vida. De verdad no pasa nada. Cuando tú te encuentras contigo mismo, vas a disfrutar cosas desde lo más sencillo y de todas maneras te lo vas a pasar bien. Entonces, ¿cómo empieza esa fuerza de Plutón? Utilicémosla para hacer este tipo de cambios en nuestros hábitos, en nuestra manera de vivir. Desarrollemos, por ejemplo, ¿cuáles son tus habilidades? piensa cuáles son tus habilidades para que tengas un plan B. Si ahorita trabajas en oficina, piensa, a ver, si yo me salía de la oficina, ¿qué podría hacer de no depender de una oficina? Y empieza a desarrollar esas habilidades. ¿De qué eras bueno cuando eras chiquito? ¿Qué te gustaba hacer de chiquito? Pues esa es una habilidad innata, porque claro, no la desarrolla. Claro. O sea, a veces hasta dedicarse. Hay gente, el otro día fui a una comida el viernes pasado y decía a alguien, le dije, bueno, y ahorita que te jubilaste, ¿qué haces? Soy carpintero. Ay, sí. Sí. Y estoy feliz. Y estoy claro, feliz. Porque le encanta. Y entonces, encanta. Y está desarrollando cosas y ya las vende. Bueno, y hago muebles. Y de veras haces muebles, sí. Y era una persona dedicada a la oficina que jamás hubieras pensado, o sea, contabilidades, cosas, sí. Sí, es exactamente lo mismo que me pasó a mí cuando me llegó Urano a Piscis. Ahí me dijo, ¿y para qué trabajas tanto? ¿Y dónde está tu calidad de vida? Y revélate, ¿por qué le sigues órdenes? ¿Y por qué haces esto, no? Entonces, afortunadamente yo sí tenía un plan B, que era la astrología, que me encanta. Claro. Pero de ser una gran ejecutiva en una empresa donde manejaba millones de presupuestos y era, me decían por ahí, a veces medio la bulldog, por perra para negociar con los medios, ¿no? Ajá, claro. Porque tenía que tener un carácter fuerte, porque si no me llevaban al baile, ¿no? Pasé a ser la dulce amorosa que soy ahora, que a través de una carta natal me puedo quedar horas escuchándote y si puedo ayudarte, te ayudo y si te puedo entregar algo, te lo entrego, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que tener un plan B. ¿Qué te gusta hacer, no? La casa 2 del horóscopo nos habla de nuestros recursos. La casa 6 nos habla de lo que nosotros hacemos para ganarnos la vida y es la estructura, lo que nos da de alguna manera estructura. El trabajo que hacemos muchas veces no nos da la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer como habilidad? Y sobre todo pensemos que esta sociedad ya no puede sustentarse tanto en venta de servicios también, porque del servicio la gente no come. Hay que pensar en hacer cosas que la gente necesite. Todo un marketing por detrás, claro que no, sí. No, de verdad, o sea, necesitas hacer cosas que la gente necesite. O sea, a lo mejor hay gente que le gusta hacer de comer, o hay gente que le gusta hacer de vestido, o hacer muebles, temas de ese estilo, ¿no? También otro tema muy importante... es que consigas un terreno, empiezas a dedicarte un poco más a sembrar hortalizas, árboles frutales, tener semillas. Piensen en eso, piensen en qué podemos, incluso podemos hacer jardines de balcón. Y ahorita que regresemos del corte lo platicamos. Me parece muy bien, tenemos saludos también por ahí. Ay, gracias, Kitty. Pues nada más, Bonita nos hace el comentario de que también hay adicción al internet y que eso también hay que tratarlo, porque pues no todo lo que hay en internet es bueno, ¿verdad? Lo que hacemos aquí sí, pero no todo. Entonces hay que poner atención. Sí, claro, el internet es una adicción también. Bueno, nos vamos a ir un pequeño cortecito y regresamos ya nada más para darle cierre a este programa que yo creo que nos quedamos a la mitad. Ceci, tú tienes que venir otra vez. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita vamos a sacar las agendas y les prometo que la vamos a tener de regreso porque yo creo que todos los temas que se están tratando, más que son tendencias astrológicas que vamos a estar viviendo, que van a impactar directamente a los inconscientes colectivos, que a lo mejor no estamos muy conscientes, pero que debemos de tomar conciencia de todo esto que nos viene y sobre todo en la manera que nos explica Ceci, que es tan sencillo y que yo creo que nos identificamos todos con lo que nos estás diciendo de alguna manera. Y esto de veras es lo que viene y que está marcado por las... Astrología. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, queremos mandar un beso, un apapacho y una canción de cuna para el bebé de Bonita, que dice que ya se puso inquieta en cuanto empezó a oír el programa. Es que tu bebé seguramente es esta nueva generación que viene vibrando más alto. Va a ser un bebé astrológico. Va a ser un bebé astrológico, va a ser un bebé ya a una nueva vibración y te va a dejar muchas enseñanzas, Bonita. Muchas, muchas felicidades y también felicidades a todos los que nos están escuchando y que se están dando la oportunidad, bueno, pues de escuchar este tema, de ver otro punto de vista diferente al ya tan trillado y el fin del mundo y las catástrofes y etcétera. Yo creo que hablar de las megatendencias, de cómo prepararnos para poder enfrentar esta transición que estamos viviendo, yo creo que eso es de lo más importante. Y lo más importante es que Cecilia nos los plantea desde un punto de vista realista, donde te puedes identificar tú, me identifico yo, y que es la realidad de la vida, del día a día que nosotros vivimos. Entonces, mi Ceci, cerrando con el tema, aunque ya me la comprometí, ya le dije que tiene que regresar para que podamos continuar hablando de este tema que yo creo que a todos nos interesa. Entonces, pues vamos a dejar que cierre, mi querida Ceci, con el tema. Gracias, Kitty, gracias. Bueno, ya nada más cerrando, les platicaba hace rato de los jardines de balcón. Y un poquito en el tema de ser autosustentables, sí quisiera dejar que tenemos que promover no solo el cuidado del agua, sino el cuidado de las plantas, el cuidado de los árboles, y que tratemos de buscar no solo plantas de ornato, sino también que busquemos sembrar y cuidar plantas que nos den alimento. Eso es importantísimo. Y es un nuevo enfoque, porque en realidad no solo es adopta un árbol, es adopta plantas. Si tienes, o sea, llena de vegetales, llena de plantitas tu casa, porque de entrada te va a dar más oxígeno, te va a mejorar la vista. Otra cosa bien bonita es el cuidar un ser vivo. O sea, yo les prometo que yo agarro semillitas, las siembro, y ahorita ya tengo dos capulines, dos olivos, de que agarro las semillas, las siembro y las estoy cuidando. De entrada es bien bonito ver nacer un ser vivo, pero es más lindo hacerlo crecer. Es una, esta simbiosis que tenemos con las plantas es impresionante e importantísima. Pero además, el cuidar un ser vivo, pero además un ser vivo que al rato te puede redituar. Si tienes dinero y en lugar de que te lo gastes en un coche, compra un terrenito y empieza a sembrar árboles frutales. Aparte de que vas a tener algo en que entretenerte, ¿sí? La satisfacción de ver que es un ser vivo, empiezas a generar un futuro de algo que te puede ayudar a ti al rato. Claro, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y en un intercambio, en tener cosas, te vas generando un pequeño sustento que al rato puedes intercambiar. Exactamente. Blanca Bustamante, que es mi maestra de astrología mundana, que vive en Cuernavaca, que por cierto nos debe una conexión porque no pudo la vez pasada. Ella es lo que hizo, se fue a Cuernavaca a vivir, y entonces ahí, estando en Cuernavaca, ya tiene una pequeña huerta donde tiene sus propios jitomates y donde tiene ya algunas cosas que les da, y este es el camino al cual de alguna manera nos vamos a tener que ir enfocando poco a poco, aunque vivamos en las grandes ciudades, porque se puede en el cuarto de servicio, donde entre luz, ahí podemos ir haciendo y preparando lo que sería una pequeña huerta, le vamos a dar vida, y como tú dices, ver, ese es el amor que sale del corazón. Entregárselo a los seres vivos, pero no solamente al que tenemos al lado o al vecino que nos gusta, sino a todo lo que vive y existe y respira en nuestro planeta. Y esos son los animalitos, y esos son las plantas, y eso es el agua que nos da vida. Es valorar todo lo que tenemos en nuestro planeta. Claro que sí. Bueno, pues con mucho gusto. Ahorita ya, bueno, vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias, Kitty. Gracias, Lorna, por la invitación. La verdad, muy contenta de estar aquí. Les quiero platicar, estoy dando un curso de astrología para principiantes. Todavía todo julio la gente se puede dar de alta, se puede inscribir. La dirección de correo electrónico donde nos pueden pedir informes es casadelastrologo@hotmail.com. Repito, es casadelastrologo@hotmail.com. Ahí pídanos, también de otras cosas, bueno, ya saben que mi trabajo es, hago cartas astrales, doy consultoría astrológica para personas, retornos solares, tránsitos. Otro de mis especialidades que ya platicamos en el programa es las sinastrías, que son las cartas de compatibilidad entre novios, papás, jefes, socios. Si alguien se va asociado, si alguien se quiere casar y quiere conocer cómo es el tipo de relación, bueno, pues les damos una consulta y una asesoría muy linda con respecto a los potenciales de la relación. También, bueno, pues tu carta natal, tu retorno, qué es lo que te va a venir en tu año de cumpleaños. Si tienes alguna crisis o quieres saber algo, bueno, pues te puedes acercar con nosotros y te podemos dar consulta. Ya les platicamos, es casadelastrologo@hotmail.com y mi celular 044-55-5402-1438. Y Casa del Astrólogo, la Casa del Astrólogo está en Facebook. Búsquenos, dense de alta, recuerden, busquen la Casa del Astrólogo, denle me gusta y así adhieren al grupo. Y a cada rato estoy publicando, miren, desde que encuentro alguna nota interesante astronómica, que fue donde encontré la nota de que el sol estaba decreciendo su actividad. Ah, sí. Y está muy padre, porque dice que ahorita el invierno va a venir un poco más severo, porque el sol está bajando su actividad. Entonces, es como dentro de un ciclo, ¿no? De mucha actividad, baja tantito y luego vuelve a subir. Anuncio cursos, estas conferencias que doy más extensas. Entonces, todo este tipo de actividades se pueden adherir en la Casa del Astrólogo en Facebook, es la Casa del Astrólogo Educación, ahí les sale. Y si no, me pueden escribir, pedir informes, añádanse, aprendan astrología de verdad es interesantísimo cómo se va revelando la carta con cada clase, ¿no? De verdad, los alumnos de repente siempre me salen con ¡órale! Sí, eso es clásico. Entonces es muy lindo, la verdad es que aprender astrología, aunque uno no quiera ser astrólogo, por lo menos el primer nivel te ayuda a conocer perfectamente tu carta y la carta de la gente que tienes alrededor. ¿Para qué? Para que puedas convivir mejor, comprender más y de alguna manera que puedas crecer con ellos. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. De nada, mi querida Ceci. Bueno, ya saben, vamos a comprometer a Ceci para que nos haga un pequeño resumen para poderlo subir al blog. Y por supuesto, no les prometo que hoy, porque ando con medio cucha con la mano todavía, ¿no? Pero mañana o pasado vamos a subir el programa y vamos a subir algo que nos quiera escribir, aunque no sea del tema, lo que tú quieras. Gracias. Mi Ceci, escríbenos. Y también vamos a poner todos los datos de la Casa del Astrólogo para que vayan a los cursos. Ella acaba de dar esta conferencia precisamente. La voy a volver a dar, ¿eh? Nada más que estoy ahorita ya buscando un sitio, ya me ofrecieron uno, pero tengo que irlo a ver. Y nada más, añádense a la Casa del Astrólogo o escríbanme a casadelastrólogo@hotmail.com o ya les platiqué, en Facebook estamos, y ahí voy a poner las fechas de la conferencia. Me parece perfecto y me las pasas para que yo también las suba a blog y lo avisemos. Gracias. Y también lo estamos analizando, pues ya saben, a todos mis followers de Twitter, que los quiero tanto y que me quieren tanto, ¿verdad? Como buena Piscis me quieren. Y eso es todo por el día de hoy. Ya saben que la repetición de este programa es a las 8 de la noche. Si lo quieren recomendar, si le quieren avisar a alguien, si escucharon algo que les interesó y que o que llegaron a la mitad, lo pueden volver a escuchar a las 8 de la noche. Y por supuesto, yo los espero aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde, donde vamos a tener más invitados y más temas sobre los cuales hablar. Y el jueves, por supuesto, no se pierdan el espacio de Lorna. Pero ya me está diciendo ahí Lorna. A ver, le voy a pasar el micrófono. Este jueves habrá un especial de meditación. No voy a poder estar aquí físicamente, pero sí va a haber programa grabado, especial de puras meditaciones para que se pongan en sintonía con el cosmos. Ah, eso me encanta, mi querida Lorna. Me parece fantástico. Entonces, ya sabes, si quieres hacer una meditación guiada, bueno, pues el próximo jueves de 5 a 7 aquí en turradioonline.net. Gracias y no me despido. Nos seguimos escribiendo en Twitter, nos encontramos en Facebook y les informamos en el blog. Que tengan linda tarde y ya saben que los quiero mucho.